Muy bien, ahí estábamos con la presentación y este impas que hacemos para conectar. Que está bueno, viste que arrancamos todos los sábados pensando en esto. En lo bueno que es mirar para adentro y es lo que decíamos en el bloque anterior. Mirar. Si vos en algún determinado momento sentís que te cuesta, es porque estamos mirando mucho para afuera. La manera es cerrar los ojitos y me encanta que así sea cuando lo hacemos. Ya le hemos presentado a Nancy Ávila Ruiz. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andamos, Nancy? Muy bien, excelente día para todos. Mi saludo desde la mente y desde el corazón. Desde el corazón, qué bonito. Esto de conectar, cada clase comienza con los ojos cerrados, como no solo para destensionar, sino con ese fin, ¿verdad, Nancy? Sí, dirigir la mirada hacia adentro, dirigir la mirada hacia un ser de luz que somos mente, que somos emociones y que en el comienzo de nuestra práctica queremos sobre todo vivenciar la gratitud, ese agradecimiento a la existencia, simplemente agradecer el día que estamos viviendo desde la salud, desde la voluntad, porque si estamos en nuestra clase es porque muchas energías se han alineado para que podamos vivenciar el yoga. Vivenciarla, y es una bendición. Y quienes lo eligen, pueden sentir, quienes lo elegimos, podemos sentirlo. Quienes todavía están ahí, hay que animarse. Y hay un tema que me interesa sobremanera que lo tratemos, que es, no han preguntado mucho acá en la radio, ¿dónde hacer yoga con los niños, si se puede hacer en familia? El tema del yoga y los niños es para tomarlo con pincitas, porque, a ver, sabemos de que hay una modalidad que se ha tomado a modo piloto en las escuelas, comenzó en Buenos Aires, ¿sí? Y desde Buenos Aires hay ya, esto no lo sabíamos y hace un par de semanas nos hemos enterado, que hay colegios aquí en San Juan que eligen a chicos que, a ver, por allí tienen alguna temática familiar, por no decir problema, no lo quiero decir. A lo mejor hay, sus papás se están separando, ¿sí? Y pueden reaccionar de determinada manera. La idea es ayudarlos con yoga a exteriorizar. Eso se está haciendo en algunas escuelas hoy. No deja de ser una buena noticia, solo que hay que hacer una mirada amorosa sobre esto, ¿verdad? Sí, es una excelente noticia que se abran caminos a esta disciplina que tiene tantos pasos por vivenciar, que no es solamente con el cuerpo físico, y eso es lo valioso porque nosotros sabemos que no hay alteración de la conducta ni del cuerpo físico que no tenga un origen emocional. Entonces, para las distintas situaciones, distintas posibilidades de ayudar, y sobre todo a los más pequeños, que son nuestro futuro. Buscar con ellos la posibilidad de generar cambios, equilibrios, porque en el desequilibrio es donde se afecta a nuestra salud. Sí. Y es tan importante trabajarlo con ellos porque, a ver, estamos como muy conectados, los chicos con los papás, más se dice que hasta los 14, pero la conexión es de toda la vida, ¿verdad? Entonces es muy importante que ellos puedan trabajar bien este tema, ¿no? A conciencia para las personas que lo estén guiando a los chicos, porque nuestra disciplina tiene muchos pasos, que no solamente la actividad con el cuerpo físico. Si seguimos el yoga del óctuple sendero, del maestro de la Ashtanga Patanjali, entonces tenemos que ser conscientes que comenzamos la vivencia con principios éticos y morales, que son los yamas y los niyamas. Los yamas son aquellas prohibiciones, restricciones o abstinencias que hacemos como sabemos que es conveniente no herir, no dañar, no ser violentos, no codiciar. Son un montón de restricciones que hacen a grandes logros en la conducta y en las emociones de los niños. Y que también existen también los niyamas, que es toda esa preparación que uno hace de limpieza, de purificación, de limpieza física y de limpieza del corazón, en donde estimulamos la paciencia, la humildad, el amor, y que bueno, también dentro de la práctica de yoga con los niños vamos a vivenciar ejercicios, asanas, no solamente las asanas que conocemos los adultos, sino también otras técnicas podemos vivenciar con ellos para desarrollar esa fuerza interior. Uh-huh. Kyokaho es una técnica oriental que es un aporte valiosísimo que le hace a yoga, y hay muchos ejercicios que se pueden aplicar para estimular la confianza, para uh-huh. enfrentarnos con nuestros miedos. Bien. Que no son solamente las asanas que conocemos de yoga, o sea, hay mucho por practicar. Ojo que es muy común el tema de los miedos en los chicos, ¿verdad? Claro. Muy común. El miedo a la oscuridad, el miedo a que, qué sé yo, los que le podemos transmitir los grandes como papás. Entonces, ¿es diferente el asana que se le debe hacer a un niño que los que hacemos como mayores? Por ejemplo, nosotros ya los adultos tenemos conciencia de estas explicaciones de lo que es extensión o flexión de la columna. Bueno, practicamos el arado. Por ejemplo, halasana, el arado es una asana que nos va a dar muchísimos beneficios físicos, pero que también tiene su espiritualidad, su trabajo interior respecto de los miedos. ¿Qué es la postura para quien nos está escuchando? ¿Qué hacemos cuando acostados levantamos la cadera de la colchoneta y llevamos las piernas atrás de la cabeza? Que me encanta. Bueno, entonces una persona que no tiene muchos miedos incorporados, porque quien se siente, disfruta una postura de yoga es porque no es precisamente eso lo que tiene que trabajar. Uh-huh. Deberíamos trabajar nuestras incomodidades. Ah, ¿ves? Bien. Entonces, pero por ejemplo, a los niños le podemos sugerir la práctica de las hamacas. Ajá. Esos balanceos que probablemente los haga jugando, que los haga en el pasto, que los haga en la cama, en su casa, esos balanceos que son tan relajantes para la columna, que los van estimulando a que lleven sus piernas para atrás. Uh-huh. Pero quien no lo haga porque no se siente cómodo haciéndolo, porque apareció el miedo, claro, es probable. Uh-huh. Entonces, hay otras técnicas que Kyokaho, como les decía, sugiere. Por ejemplo, podemos hacer una caminata de espalda. Ajá. Esa simple actividad tiene un trabajo interior muy valioso, porque nos enseña a confiar, a animarnos, a enfrentarnos a nuestros temores. Ajá. Por ejemplo, si queremos abordar el asma en un chiquito, podemos hacer, bueno, halasana es buena para el asmático, la postura del pez uh-huh. es buena para que la practique el asmático, pero por ejemplo, el juego de la carretilla, ¿qué chiquito no hizo de con sus manitos en el suelo y que otra persona lo agarre de sus piernitas uh-huh. y camine como una carretilla? Uh-huh. Sí. Bueno, es benéfico para el asma. Ah, sí. Porque, claro, porque lo que buscamos en la realización es que la inclinación de la columna vertebral haga que algunos órganos internos que generalmente están debajo, porque la zona intestinal, renal, estomacal, están debajo de nuestros pulmones cuando estamos de pie la mayor parte del día. Entonces, lo que buscamos es invertir la posición para que los órganos internos se desplacen hacia donde está el diafragma, los pulmones, y haga que salga bastante cantidad de aire de nuestros pulmones, lo cual le va a permitir una inhalación más profunda. Uh-huh. Lo que buscamos estimular es que sus respiraciones, que son tan cortitas en el asmático, se profundicen, y la única forma de incorporar es vaciar. Uh-huh. Entonces, hay muchísimas prácticas que se pueden abordar en forma distinta a lo que un adulto uh-huh. hace en una clase de yoga. ¿Y qué pasa si tocamos ese punto concreto? ¿Se puede hacer 10 minutos antes de una clase? ¿O 20 minutos sacando, por lo que entiendo, a los chicos se los saca de una clase para que ellos puedan hacer? ¿En ese tiempo se puede trabajar algo de para generar conciencia en ellos? Yo no sé, la verdad, en un tiempo limitado, salvo que ocupen todo este tiempo a la práctica de una respiración, por uh-huh. ejemplo, sería algo provechoso, porque nosotros, la escuela Unión Cordobesa de Yoga hace mucho hincapié en la compensación. Uh-huh. Y si nosotros decidimos hacer una práctica vertebral o articular con una persona, niño o adulto, tenemos que tomarnos el mismo tiempo para hacer la compensación de la columna vertebral, bien, de las articulaciones. Una articulación se abre, se tiene que cerrar, o la columna se estira, se tiene que flexionar. Bueno, todos esos conocimientos que los tiene un profesor de yoga. Bien. Entonces, en corto tiempo, humildemente, yo destinaría ese tiempo para la práctica de la respiración. Solamente. Pero, a ver, respirar profundo es muy conveniente y tiene logros inmediatos. Uh-huh. Pero si nosotros queremos trabajar a futuro, tenemos que ver qué es lo más conveniente, porque no existe la respiración excelente y benéfica para todo. Uh-huh. Existe la respiración conveniente para cada situación que se esté viviendo. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos un niño inquieto, ansioso, sugeriría, por ejemplo, que dentro de las prácticas de la respiración estimule los nadis sodana y que haga la respiración por la narina izquierda, que es la que tiene energéticamente ese nadi el efecto sedante y calmante. Si es un niño que más bien hay que estimularlo a que comience su tarea, a que sea voluntarioso, a que haga sus prácticas, yo sugeriría que estimule el nadi sodana respirando por la narina derecha, que es la que tiene el efecto activador. O sea, toda respiración es buena, son benéficas, pero si queremos ir a logros donde busquemos equilibrio en la conducta, tendríamos que estar conscientes con el conocimiento cuál sería la conveniente en aplicar. Porque hay muchas técnicas para el asmático, hay muchas técnicas de respiración, que no es solamente respirar profundo y los vamos a quietar, los vamos a serenar en el momento. Podemos llegar a hacer un efecto contrario, digamos, ¿no? Hay que trabajar a futuro, hay que trabajar buscando logros en seres futuros adultos, futuros adolescentes. Entonces es muy importante la formación del docente en esta práctica. Aparte, es tan identificable el niño para ayudarlo. Lo ideal sería que el docente de yoga haga su práctica a la par del docente de la escuela o también de los padres, preguntando. Pero si no está la colaboración desde ese otro lugar, es muy identificable el niño lo que necesita como estímulo. Por ejemplo, en un aula nosotros vamos a ver siempre, y esto lo dice Ayurveda, que es una ciencia hermana del yoga, es la medicina de la India, y que todos deberíamos tener los conocimientos ayurvédicos para luego integrarnos a la práctica de yoga. Observando el estímulo de la naturaleza, siempre vamos a notar como tres grandes grupos, por llamarlos así, que Ayurveda los llama doshas. Estos doshas muestran características psicofísicas, porque se los ve mentalmente, emocionalmente y también en el cuerpo físico. Ajá. Se notan los doshas, estas cualidades. Entonces, nosotros, por ejemplo, si observamos la conducta de los chicos en el aula, sí, observamos que hay niños muy ansiosos, niños que están esperando el timbre del recreo, que están esperando el momento para irse, que tienen las cosas preparadas o hasta que se dejan cosas porque son tan rápidos en el actuar que a veces olvidan. Bueno, esa ansiedad es un efecto del fuego en la naturaleza. Y estos chicos, fuego, lo ideal sería hacerles práctica de relajación, de meditación, de respiración, no estimularlos a prácticas más intensas, porque ellos ya tienen su fuego interior. Claro. Por ejemplo. Qué importante reconocerlo. Entonces. Es muy fácil, quien nos esté escuchando, los papás que nos están escuchando en este momento, que puedan reconocer a sus hijos, hay chicos que son más de acercarse a la maestra y preguntarle cómo tiene que hacer las cosas, si va a tomar la prueba, si puede utilizar el color rojo. Por ejemplo. Que preguntan todo. Esos son chicos bajo el efecto del aire, esos son chicos vata, que están en todo, porque como el aire, que hasta penetra en el agua, están en todo. Entonces, estos chicos lo ideal sería estimularlos con prácticas que sean más a tierra. Ellos deberían hacer asanas como el héroe, que tienen ese enraizamiento, que es la tierra es lo concreto. Entonces tienen que bajar, no ser tan mentales, no ir a tierra. Y ahí podríamos poner asanas de conexión a tierra. Y hay otro grupo, que son aquellos que están como más en la charla, en la conversación, quietitos en el banco, que hay que estimularlos a que hagan la tarea, que están muy conectados con la merienda quizás, o el hablar o con el del juego. Fútbol, claro. Bueno, estos chicos son los chicos que Ayurveda nos llama kapha, y que son los tierra. Como la tierra, son más inertes, más quedaditos, y hay que estimularlos para que avance, para que hagan sus cositas, para que se retiren, porque a veces termina la clase y hay que decirle que hagan las cositas que la mamá los está esperando afuera. Entonces, como que es bueno. Entonces, a ellos habría que estimularlos más desde un yoga dinámico, como son los saludos. Claro. Que es más movedizo, un barco, que es voluntad. Entonces, ser conscientes que para cada necesidad hay distintos estímulos. Y que está bueno hacerlo respirar profundo, un poquito de movimiento de su cervical, los hombritos, pero que hace la relajación del momento. Porque el fin, a ver, de trabajar con yoga, no solo en las escuelas, sino con los chicos, se supone que es como para mejorarlos, como vos dijiste, a futuro. Que bueno, viéndolo así como lo has descrito vos, se pueden lograr resultados hermosos. Fantásticos, fantástico, porque hay que trabajar con el niño para armonizarlo, para ponerlo en un equilibrio que no altere su salud. Su salud física, mental y emocional, porque pueden ser problemas de conducta, como pueden ser que somatice con el dolor de estómago. Entonces, es buscar armonizar. Y en ese equilibrio hay niños que necesitan un estímulo y hay niños que necesitan que baje un poquito la intensidad que tienen dentro, porque ellos son fuego, o son tierra, o son aire. O son... Esto lo aclaro también porque no somos unidóxicos. O son en algún momento del día fuego o tierra o aire. Porque a nosotros nos pasa que bajo el efecto de un enojo somos fuego. Total. Y quizás un día estamos bajo un efecto de algún problema de la salud del cuerpo físico, cansados, agotados, somos más tierra, quietos, quedados, no tenemos ganas de hacer las cosas. Entonces, nosotros hasta en el transcurso del día podemos ser más fuego o tierra o aire. Entonces, hay que evaluar esos momentos para llegar con el estímulo justo. Qué hermoso. La verdad es que me encantó esto de descubrir que con los chicos, porque siempre hemos tocado, Nancy, el tema de los beneficios que hace en cualquier persona, pero no nos habíamos detenido en esto que es hacer yoga o sea, que los chicos hagan yoga y que hagan bien. Que reciban lo que necesitan. Lo que necesitan, ¿sí? Va no solo por lo de la escuela, sino un poco como siempre hacemos, buscando crear conciencia que hay que ser respetuosos. Y estos chicos que realmente ellos, a ver, son más sabios que nosotros en muchas cosas, porque todavía los más pequeños recuerdan más que nosotros, pero hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos, y sobre todo en los primeros pasitos que damos en esta disciplina, porque en cuanto a sus logros físicos es indudable la plasticidad que tienen, pero en el trabajar los yamas y niyamas, los principios, para que sean a futuro seres honrados, voluntariosos, amorosos, agradecidos, eso también forma parte de esta disciplina. Como lo dice la palabra, yoga es una disciplina y tiene sus reglas desde el respeto. Entonces, lo importante es que las personas que tengan esta linda misión en sus manos se preparen. Se preparen para poderlos guiar hacia lo correcto, a que tengan grandes beneficios en sus vidas los más pequeños. Y aprovecho el momento, lo digo como mamá, saben que soy mamá de dos hermosuras que asisten al colegio, al cual estoy orgullosa y demás. Pero si vos estás entre la audiencia y sabés que como nos pasa a todos, tenemos diferentes momentos y que trabajamos para estar bien y positivos. Que es muy bueno que acepten la invitación los docentes a hacer yoga. Me encantaría que cada vez hayan más docentes porque podemos lograr esa calma que se busca en los chicos. No podemos decir, ay, son así, son asá, vayan. Nosotros como papás, si estamos mal, se los transmitimos. Y si el docente se para frente a la clase con un millón de problemas, naturalmente, qué sé yo, que no sabe manejar, como nos pasa a todos en algún momento, se los va a transmitir, ¿o no? La energía, nuestro aura, ese campo energético que envuelve al cuerpo físico, es transmisor. Entonces es muy importante y yo abrir las puertas del Zen, del centro de enseñanza, para que quien quiere, a lo mejor telefónicamente, y podemos charlar y le puedo humildemente sugerir algo y si quieren acercarse, bueno, está Mariano, estoy también, que tenemos una formación que no es nuestra, que son de nuestros maestros y que la hemos aprendido para hacer las cosas que hacemos desde el amor y con mucho cuidado. Así que tanto como Mariano como yo estamos abiertos desinteresadamente para lo que necesiten. Así es, al servicio. Vieron que hablábamos justo en este bloque anterior, previo a recibirla a Nancy, que todos ocupamos un lugar y que somos instrumento. Y estamos poniendo manos a la obra. Y lo que Nancy ofrece es justamente desde lo que ellos saben y aprendieron, ponerlo al servicio. Es lo más bonito y más hermoso. Podemos aceptarlo o no, cada uno elige. Sí, y nosotros tenemos que ver algo más allá de esto. Que si hay algo que ha llegado a nuestras manos, aparte de que sea para transmitírselo a los pequeños, es porque hay un mensaje. Uh-huh. Este es el momento justo para que yo, me ha llegado esta invitación a que yo me interiorice del tema yoga. Sí. Que tengo como misión transmitírselo a mis niños, pero si llegó a mis manos es para que yo lo incluya a mi vida. Y que cierre con eso, porque es para pensarlo y aceptarlo. Y aceptarlo. Que a veces nos pasa, no, vamos tan rápido que no nos damos cuenta. Y es un trabajo de aceptación el que hay que hacer. Bueno, me encantó. Bueno. Y hay que destacar otra cosa, porque hemos hablado del Zen, Centro de Enseñanza Narayan, y de esto que viene trabajando con los nuevos instructores, que ya, si estamos en septiembre, ¿cuánto nos queda para terminar? Y ahora cursan el sexto módulo, así que ya falta poco, y la invitación para el próximo viernes a las 20 horas se va a hacer un taller de desintoxicación. Que es un taller que se va a hacer en forma interdisciplinaria porque va a durar una hora y media y va a comenzar con nutrición. Entonces la nutricionista Laura notaria, que está desde el almacén, va a dar una charla gratuita, abierta para todos quien quieran escuchar esta conexión que tiene la alimentación sana, saludable, con la zona intestinal y la posibilidad de limpiar, de desintoxicar. Y bueno, y luego que ella nos explique, en el Zen, en el salón donde hacemos las prácticas de yoga, se van a hacer prácticas que tengan que ver con este segundo chakra, Suadhisthana, la zona intestinal y su limpieza. Qué prácticas buena. Físicas y de respiración, que bueno, ya venimos con esta preparación previa con Laura y Matías, para que pasen luego a la sala de yoga y hagan sus prácticas. Me encanta, porque este tiempo atrás, vos sabés si lo has explicado, la gente estreñida, la gente que tiene problemas a la hora de soltar, digamos, porque no es más que eso, ¿verdad? Sí, se trata de desapegarnos y hay dos emociones que son muy densas, muy tóxicas, que es la ansiedad y la preocupación, una para el intestino grueso, otro para el intestino delgado. ¿Quién no está ansioso o se preocupa por algo? Así que creo que todos tendríamos que hacer esta práctica de conciencia. Por eso lo destaco, porque este tiempo, y lo he escuchado de mamás que tienen bebés, y que lo han dicho, y dije, no lo digan porque lo afianzan. Este niño salió como yo, seco de vientre, así como lo dicen, y no hace, y bueno, y interiormente no todos creen, pero esto es real. Uno sabe que hay algo que nos está costando soltar. Sí, y yo cuando escucho así es inevitable que yoga es energía, y entonces escucho el que señalan la parte física, la molestia del cuerpo físico, y yo digo, bueno, este niño me salió así, pensante, preocupado, porque el intestino hace lo que la mente, el intestino y el cerebro están muy conectados. Y se entonces, dice que es el segundo cerebro, ¿eh? Cuando nosotros pensamos y no hacemos, el intestino hace lo mismo, retiene y no suelta. Ay, claro. Entonces, bueno. Es para trabajar, así que qué importante, bueno, lo del viernes. El viernes 16 a las 20 horas hasta las 21:30 están invitados en Almacén y Zen, el salón de prácticas. Maravilloso. Está bueno hasta el horario para que salgan de trabajar y se apuren. Para aquellos, y yo diría el 100% de la provincia, que tenemos que aprender a soltar. Y a dejar ir y a trabajar esto, la no preocupación y la no ansiedad. La no ansiedad. Bueno, a pensarlo a las 20 próximo viernes, esta semana que está empezando prácticamente. Bueno, Nancy, como siempre tan completo y tan clara, ¿sí? Porque nos queda todo bien ubicadito, cada vez que vos vienes uno entiende, asimila y quedará. Si vos estás allí, como dijo ella recién, escuchaste y sentiste que algo te resonó, es porque hay que aceptar la invitación a hacer yoga, ¿verdad? Tal cual. Hay que aceptar esos beneficios. Innumerables. Bien, como siempre, un gracias inmenso a todo el equipo del CEN, Centro de Enseñanza Narayani. Éxitos para este sexto encuentro que se viene. Sí, el día 23 de septiembre cursamos el sexto módulo ya. Bien. Así que bueno, me despido de ustedes teniendo un inmenso placer de haber compartido el momento. Que tengan un excelente fin de semana, y a los docentes, a todos quienes tienen esa tarea de enseñar, de transmitir desde su lugar, mi abrazo de corazón. Así sea, abrazo de alma a alma, con todo respeto. Gracias Nancy, gracias Mariano, gracias Laura, todo el equipo allí que unidos trabajan para que el cuerpo, hay que respetarlo, hay que escucharlo, hay que dejarlo ser. Gracias CEN, Centro de Enseñanza Narayani.